Ya estamos. ¿Te parece, Belén, que vamos largando? Y cuando usted quiera. Bueno, sí, largamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a este primer seminario nuestro americano, que hemos denominado la psicología, la liberación y el pensamiento nuestro americano. Enorme alegría de poder estar acá e iniciar por ahí este trayecto de diálogo, ¿no? Sobre el pensamiento norteamericano y que va a contar con dos encuentros, ¿sí? Lo primero por ahí para mencionar es que, bueno, no podemos dejar pasar de que acá en la Universidad Nacional de San Luis estamos en contexto de paro docente y, bueno, era necesario compartir que estamos en ese marco, ¿no? De por ahí de lucha docente y bueno, creo que el seminario nunca mejor, ¿no? Para seguir pensando las luchas, ¿no? Desde nuestros territorios. Un poco, ahora sí, para dar inicio a lo que es el seminario, un poco compartir que este seminario está construido, ¿no? Pensado y sentido desde diferentes lugares de nuestra América, de diferentes organizaciones, de diferentes instituciones, de diferentes referentes territoriales, ¿no? De diferentes colectivos, lo hemos construido desde diferentes lugares y somos todos y todas organizadores. Y en este caso particular, quien va a estar certificando o quien le va a dar la certificación al seminario va a ser la Universidad Nacional de San Luis a través de la Facultad de Psicología. Entonces, bueno, en ese marco, un poco agradecer a la Facultad de Psicología, a las autoridades de la Facultad de Psicología por. Bueno, pues seguir permitiendo por ahí y apoyando y acompañando que surjan estos espacios para repensar la psicología de diferentes lugares de nuestra América. Y en ese sentido le vamos a pasar la palabra a la magíster Belén Piola, que ella es la secretaria de extensión de la Facultad de Psicología, que es desde donde se está de alguna manera pensando y acompañando el seminario. Así que reiteramos el agradecimiento. Bueno, ahí, Belén, adelante. Bien, bueno, nos ha tocado un día muy frío para. Estamos todos desde distintas partes. Bueno, aquí en San Luis hace mucho, mucho, mucho frío. Buenas noches a todos y a todas. Para nosotros, bueno, es un placer tenerles hoy acá. Creo que es como un pasito más en el trayecto que venimos armando desde hace un tiempo de poder establecer otros diálogos, ¿no? Tanto al interior de la propia disciplina, de la psicología también, como también con otras disciplinas. Entonces, para nosotros realmente, en esto de que empezó con el simposio de Ignacio Martín Baró y se ha ido creciendo, ha ido invitando cada vez a más gente, es un honor tenerles hoy acá, iniciar este otro proceso, este otro trayecto que me parece que promete darnos estos espacios para pensarnos desde otros lugares diferentes, para nosotros y sobre todo desde la Secretaría de Extensión, que es el lugar que yo ocupo temporariamente, es muy importante poder darnos este espacio. Así es que les agradezco la convocatoria. Tenemos muchísima gente esperando todavía poder ingresar a la sala. Y bueno, y que nos convoque de este modo y que convoque a tanta gente desde distintos lugares, habla de la necesidad que tenemos de poder pensarnos desde otros posicionamientos. Así es que, bueno, reitero la bienvenida. Gracias a ustedes también por dejarnos a acompañarles desde la Facultad de Psicología. Esperamos hacerlo lo mejor posible. ¿Sí? Hoy la decisión, estamos transmitiendo en forma simultánea por YouTube. y la decisión de todo el equipo organizador es que estemos todos dentro, y esto también tiene que ver con una decisión desde lo ideológico, de poder encontrarnos. No podemos hacerlo desde lo circular porque no nos lo permite el Zoom, pero bueno, hoy lo vamos a hacer así, acompañándonos con YouTube. En los próximos encuentros sí vamos a intentar acercarnos a espacios más pequeñitos, más de diálogo chiquito, mediante estas herramientas digitales que tienen esta posibilidad de que estemos juntos hoy. Así es que bueno, reitero la bienvenida, estamos a disposición, a todos les ha llegado la dirección de la Facultad de Psicología, la dirección de mail, así es que si necesitan algo, estamos a disposición para acompañarlos y asistirles en este trayecto que hoy iniciamos. Bueno, gracias Belén. Bueno, y ahora por ahí le vamos a pasar la palabra un poco para poder compartir los sentidos del seminario. Yo digo, desde dónde lo pensamos, desde dónde lo sentimos, desde dónde construimos, por qué, ¿no?, este seminario. Ahí a la compañera, la ministra Nieltie Calderón Toledo, que ella está en el Centro Universitario Comunal de Matías Romero, de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, ¿no?, de México. Así que, bueno, adelante, Nieltie. Un saludo, compañeras, compañeros. Yo les hablo desde el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en México, y me toca invitarles a festejar con nosotras, con nosotros, este encuentro que estamos teniendo en esta ocasión, que se ha construido desde hace muchos años, que ahora lo vemos materializado o lo vemos virtualizado de algún modo en este seminario, pero que comenzamos desde hace ya algunos años, yo creo desde el 2019, a dialogar con Hugo y con Marcelo, teniendo como punto de partida a Ignacio Martín Baró y a la psicología de la liberación como punto de encuentro y de partida de múltiples diálogos justo para repensar una psicología y la emergencia de una psicología desde nuestra América, pensada también desde nuestras realidades. Derivado de ello, se organizó justo en la Facultad de San Luis el primer simposio conversatorio sobre psicología de la liberación, diálogos para la dignidad humana. Y a partir de ello comenzamos a construir también en un segundo momento diálogos a los que nos invitaron también desde la Facultad de Psicología de San Luis en Argentina, a construir ya ahora mediante el análisis de textos y trabajos, y se derivó eso en un libro que se publicó recientemente el año pasado, pero que en realidad se estuvo pensando y trabajando creo que desde 2019 y que tocó por causas de la pandemia, no se pudo publicar antes. Este libro sobre Ignacio Martín Baró, la psicología, la liberación y el pensamiento latinoamericano hoy, nos permitió entonces darnos cuenta de cómo estábamos haciendo diferentes cruces disciplinares, pero no solo disciplinares, sino también de saberes y haceres desde diferentes territorios, desde diferentes lugares, y en el proceso de encuentro y de diálogo, de presentación del libro, nos fuimos encontrando con más espacios, con más compañeras, compañeros, organizaciones interesados en dialogar y en repensar la psicología a la luz de los diferentes procesos de resistencia o de reexistencia que existen en todo el continente, en todo Abya-Yala. Ha sido un proceso entonces en el que nos ha tocado reconocer la necesidad de ir más allá de la disciplina y que la psicología en ocasiones ha sido o han querido de algún modo capturarla y disciplinarla para que no empiece a desbordarse sobre aquello que es necesario desbordarse, que son los pueblos, los territorios, los movimientos sociales, las organizaciones, y diferentes procesos de lucha. Entonces, desde ahí surge ahora y les invitamos y les convocamos a este espacio ya con muchas más universidades y organizaciones juntas, por eso es que ustedes ven que son tantos, porque no está organizando un solo espacio, ¿no? Sino al cobijarnos entre varias universidades, instituciones, organizaciones, tenemos esa posibilidad de abrir más los brazos y de permitir que esta convocatoria sea mucho más grande para poder coordinarnos lo mejor posible entre ellas. Y finalmente, como el día de ayer dijera Enrique Elorza, que ya lo escucharán posteriormente en algunas de estas sesiones, hay que recordar que si bien ha habido una insistencia de despojarnos, de desarticularnos, ha habido un intento constante por parte del poder de desposeernos, en esta ocasión nos toca volver a hilvanar, nos toca tejernos de nuevo, nos toca tejernos tal vez con el pretexto de la psicología, pero también con el pretexto de repensarnos a partir de todas y las múltiples disciplinas que nos atraviesan, pero también nuestros territorios, nuestros saberes, nuestros haceres, nuestras militancias. Entonces, desde ahí es la invitación a que construyamos y dialoguemos dentro de este espacio del seminario, compañeras. Gracias. Gracias, Nilpie. No, gracias. Bueno, ahora para entrar como un poco más en el seminario y en la cuestión formal y bueno, en el programa, por ahí simplemente antes de pasarle la palabra a Verónica, la compañera Verónica, que ella nos va a compartir el programa, simplemente decir que el seminario va a ser sincrónico, ¿no? Que van a ser dos encuentros, que se va a pedir, bueno, un aproximado de un 80% de asistencia a los encuentros, que se va a, cuando se terminen los dos encuentros, se va a pedir por ahí un trabajito, ya sea escrito o audiovisual, sobre alguno de los temas que se fue compartiendo en el seminario, que vamos a, en la misma página de la Facultad de Psicología, se va a generar un icono, ahí un link, donde vamos a poder acceder a través de ese icono al programa y a la bibliografía, ¿no? Que pronto le vamos a compartir, donde va a estar ahí en la página de la facultad, y que a partir del próximo encuentro, un poquito lo que compartía Belén, y después lo va también a ir reforzar Verónica, a partir del segundo encuentro vamos a ver si podemos estar todo en el Zoom y por ahí hacer un primer momento de ponencia y luego un espacio de que nos dividamos en grupitos, en salas, para también un poco facilitar la cercanía, ¿no? Estar más cerca, dialogar, escucharnos todos, todas, poder hablar de cerquita, y después que se cierre con una apuesta en común. Pero bueno, eso ahí lo vamos a ir tejiendo, es el primer encuentro, y bueno, también iremos encontrando la forma de que se vayan habilitando y facilitando los espacios de diálogo y de cercanía. Así que eso, bueno, ahora le voy a pasar la palabra a la compañera, a la ministra Verónica Marín Martínez. Ella es docente de la Universidad de Guadalajara, y es integrante de la brigada Dr. Ignacio Martín Baró, y ella nos va a estar compartiendo un poquito el programa, ¿no? Así de manera general por todos los lugares por los que vamos a pasar y quiénes por ahí van a estar compartiendo en cada uno de los encuentros. Así que bueno, eso, adelante Verónica. Gracias, Hugo. Bueno, primero decir que es un verdadero placer estar aquí entre todas ustedes. Justo ahora es que estamos llegando a los 100 participantes en esta llamada. Seguramente conforme vaya pasando el tiempo se van a seguir uniendo los más de 200 que se han interesado en participar de esta experiencia que hemos preparado con mucho, mucho cariño para todas y todos ustedes. Y bueno, como ya lo hemos venido repitiendo, la idea es compartir conceptos, nociones sobre psicología, liberación y pensamiento nuestroamericano, atravesando por cinco tópicos que consideramos transversales a todos los módulos en los que vamos a estar compartiendo. El primero es la liberación en nuestra América, el segundo es fatalismo y subjetividad, el tercero es concientización y participación política, el cuarto son los pensamientos nuestroamericanos, otras narrativas, y el quinto son las filosofías de los pueblos. como ya bien lo hemos venido diciendo y ustedes lo saben, este es un seminario y habemos varios responsables en la publicidad que les condujo a este destino que hoy estamos compartiendo. Ustedes notaron que habíamos voces muy diversas, de espacios muy distintos, ¿no? Y habemos varias responsables de que la conducción y la participación acá llegue a buen término. Habemos también varias personas involucradas con la coordinación, el doctor Hugo Adrián Morales, el licenciado Marcelo Alejandro Muñoz, yo misma, el magíster Oscar Soto, la maestra Nite Calderón Toledo, y nos hemos organizado para poder dividir los módulos de manera que vayan haciendo sentido y que nos vayan llevando en una sola dirección. El primer módulo le corresponde justamente a San Luis, Argentina, en la Facultad de Psicología, en la Universidad Nacional, con el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. El módulo 2 le corresponde a Guadalajara, Jalisco, en particular la Brigada Dr. Ignacio Martín Baró, al Cuerpo Académico de Derechos Humanos, Políticas Públicas y Cultura y al Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. El módulo 3 volverá a Mendoza, Argentina, en Mendoza esta vez, al CEFIC Tierra, al Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina, al Grupo de Trabajo Territorio, Saberes y Disputas en los Movimientos Sociales. Para el cuarto módulo estaremos yendo al Polo de Salud Comunitaria sede Paysandú, del Centro Universitario Litoral Norte, CENUR-LN, el Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la U de la R. Y el último módulo corresponderá a Zulia, Venezuela, a la Huaín de Huaín Yiragua, en la Universidad Autónoma Indígena, con Matías Romero en México, en la UACO, CUC, MR, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, el Centro Universitario Comunal de Matías Romero, la Delegación de 2400, la Zona Escolar 5 de Educación Especial en el sector Puerto Escondido de la región Costa, de la CENTE, SNTE, de la sección 20 en Oaxaca, México. Y bueno, el programa, para que lo tengan, ahora sí es el momento de sacar la pluma y el cuaderno para poder tomar nota de esas importantes fechas, porque bueno, hoy estamos dando inicio con este módulo. Estaré hablando de la hora de Argentina y de la hora de México, que son esos usos horarios que a veces podrían resultar confusos, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. Vamos a dar inicio a estos módulos a las 7 de la noche de Argentina, a las 5 de la tarde de México, allá con mucho frío, acá con mucho calor, en pleno verano. Y bueno, este primer módulo, que le corresponde, como ya lo había dicho, San Luis, Argentina, tiene como responsables al doctor Hugo Adrián Morales, al licenciado Marcelo Alejandro Muñoz, al doctor Ramón Sanz Ferramola y al doctor Enrique Elorza. Y el tema es la psicología de la liberación en diálogo con pensadores y pensadoras norteamericanas. A ellos y a ellas también les corresponde el segundo encuentro que dará lugar el día 2 de junio con el tema La Constitución de la Subjetividad Nuestroamericana. Caminos de la transición, cómo pensarlo y en qué dirección hacerlo. No se lo pueden perder. Después de esto, el jueves 9 y 16 de junio, de 7 a 9 de la noche en Argentina, de 5 a 7 acá en México, nos toca a Guadalajara coordinar junto conmigo a la doctora Marta Patricia Ortega Medellín, al maestro Germán Hernández y a la maestra Shaila, el primer encuentro sobre fatalismo y subjetividad. Ahí hablaremos de la práctica docente para construir una subjetividad alejada del fatalismo. El fatalismo como producto histórico constitutivo del psiquismo latinoamericano, de los elementos que constituyen una práctica docente alienante y una liberadora. hablaremos de discursos prohibidos, patriarcales, capitalistas, coloniales, de reportes y prácticas exitosas y no tanto por parte de las personas participantes. Y en ese segundo, que también corresponde a Guadalajara, que será el 16 de junio, estaremos hablando de concientización y participación política, tratando de llegar a un conocimiento profundo del contexto cultural, histórico, social y político, que genera una práctica profesional comprometida con la transformación social. Hablaremos de procesos que pongan en evidencia estas premisas. Después de ahí, ya a finales de junio, el jueves 23 y 30, vamos a estar de regreso en Argentina, como lo decía, ahora en Mendoza, con el magíster Oscar Soto, la doctora Milagros Molina, el grupo de trabajo Territorios, Saberes y Disputas de Sentidos en los Movimientos Sociales, y buscarán aportar a la producción de saberes asociada a las problemáticas que involucran a movimientos sociales y organizaciones político-territoriales a partir de una praxis de investigación que asuma la historicidad y las relaciones de poder en las que están inmersos. Nos reconocemos dentro de una rica trayectoria de producciones teóricas, nos dicen, de innovaciones metodológicas y de experiencias de investigación militante existentes a lo largo del tiempo en América Latina. El primer encuentro será Cristianismos Liberadores en América Latina, Radicalización, Utopía y Subjetivación Política en los 60s y 70s del siglo XX. Y el segundo, que será el del día 30 de junio, el tema será Producción de Conocimiento desde los Movimientos Sociales, Itinerarios Históricos de la Educación Popular, la IAP, la Investigación Acción Participativa y los Desafíos Actuales en nuestra América. Ya en julio vamos a tener un ritmo distinto. Nos vamos a encontrar la primera semana de julio, el jueves 7, y después la última, el jueves 28 de julio. Y en esas dos ocasiones estaremos visitando Paysandú y Montevideo en Uruguay. Como responsables estarán la psicóloga Delia Bianchi, el doctor Francisco Morales Calatayud, la doctora Alicia Rodríguez. Y en el primer encuentro nos van a hablar del pensamiento de Martín Baró para reflexionar sobre sus aportes para la construcción de alternativas para las estrategias del trabajo con colectivos y comunidades desde las perspectivas de la psicología comunitaria y la psicología de la salud. Y ya en el último encuentro de julio estaremos hablando de problematizar sobre las metodologías de trabajo desde la expresión y lo sentipensante para los procesos que se despliegan en los ámbitos de la salud comunitaria. Como pueden ver ustedes, todos estos temas son extraordinariamente interesantes. Y vamos a estar cerrando ya en agosto con el quinto y sexto módulo. El quinto será en Zulia, Venezuela, Matías Romero y Puerto Escondido, México. Nos están compartiendo sobre filosofías de los pueblos, y tendrá como responsables nada más y nada menos que al doctor José Ángel Quintero Weir, de la Guaín, Zulia, Venezuela, a la maestra Nilti Calderón Toledo, a la maestra Teresa Soriano Román, a la maestra Estela Robles Iturbide, de la UACO Matías Romero, y bueno, ya les había comentado que ellos y ellas son del sector en Puerto Escondido de la región, allá en Oaxaca, México. Y nos hablaba de los originarios en Al-Yayala y cómo estos nos ofrecen diferentes miras para aprender nuestra ley. Los grados comunales dados por el territorio, la lengua, la espiritualidad, los procesos de compartencia comunitaria y la forma en la que los pueblos se relacionan con sus territorios. Nos permiten repensar así categorías planteadas desde las lógicas occidentales hegemónicas como las de sujeto, subjetividad, poder, conocimiento, universalidad. Esta propuesta es desatar los caminos tradicionales que hasta ahora han definido las ciencias sociales para compartir formas de conocer desde nuestros territorios, parte de la apuesta de emancipación epistemológica desde los pueblos. Su primer encuentro será conocer desde el sentipensar indígena, ontología política de los pueblos a cargo del doctor José Ángel Quintero Güell. Eso será el 4 de agosto Y se trata de una aproximación al lugar de ver, sentir y vivir que orienta el proceso de conocer y producción de conocimientos de los pueblos en su proceso de territorialización, por el cual definen tanto los límites en sus relaciones ecológicas con el espacio territorial, así como sus relaciones sociales, políticas y de poder al interior de la comunidad. Y el segundo libro, titulado La construcción comunitaria de persona en los chatinos de Panixclahuaca, está a cargo de la maestra Teresa Soriano, profesora de educación indígena y coordinadora de la maestría de educación comunal en la UACO, Matías Romero. Y bueno, después el tercer encuentro del 18 de agosto estaremos escuchando el tema la comunalidad en el contexto de las luchas por una educación propia de los pueblos de Oaxaca. Este estará a cargo del licenciado Omar Jesús Castellanos Carmona, la licenciada Leonor Heredia Marín, la licenciada Reina Lucía Vázquez Vázquez, también todos y todas ellas, insisto, del sector Puerto Escondido de la región Costa, en la sección 20 en Oaxaca. Y por último, vamos a cerrar el jueves 25 de agosto, siempre a las 7 de la noche de Argentina, a las 5 de la tarde de México, con una puesta en común, un encuentro de cierre y una evaluación colectiva del seminario. Entonces, bueno, ya empiezo a ver aquí algunas preguntas de que si podemos pasar esta información de si esto es algo a lo que ustedes tienen acceso, por supuesto, y también aquí les están respondiendo. Se corta un poco, Verónica, me parece. Fotografía a trabajar y me dicen también que se corta la comunicación y no se está. Una cuestión de mi internet, o a todos les está pasando lo mismo, si todo el mundo se escucha. Creo que se corta un poco, me parece que se corta un poco. De todas maneras, aquí termina la participación. Ok, bueno, de todas maneras he terminado con mi participación. Esto lo que vamos a hacerles llegar, por supuesto, de manera escrita a todos sus correos electrónicos. Ahora toca dar pie a la participación desde el día de hoy, que son el doctor. Ok. No sé si será que la banda ancha no admite tanto, y no sé si ahora que apago mi video se escucha mejor. Hay un poquito mejor, sí, Verónica, sí. Un poquito. Eso sí, solo entonces voy a dar la pauta al doctor Hugo Adrián Morales y al licenciado Marcelo Alejandro Muñoz para que puedan empezar a compartir el... En realidad no tanto. ¿Será mejor entonces, Hugo, que parió? Lo lamento, no sé qué podría ser diferente, lo siento. Sí, Verónica, sí, obvio, que con esto de la conectividad ahí se corta un poco, igual se escuchó, un poco le vamos a hacer llegar todo el material, el programa con la documentación y demás, va a estar llegando, se cortó un poco la última parte, pero se escuchó en general, así que bueno, gracias, Verónica. Al contrario, la aviso mucho, trataré de corregir eso en las próximas ocasiones. Sí. Bueno, ahí yo digo, en el día de hoy vamos a estar compartiendo un poco las reflexiones o las exposiciones, Marcelo y yo. Yo no sé, Marce, si vos podés compartir la primera, la diapositiva como para arrancar. Bueno, voy empezando, digo, mi nombre es Hugo Adrián Morales, soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Se ve Hugo, perdón? Sí, Marce, okay. No, se ven los marcos un poco, pero no importa, se ve bien. Después yo te pido la otra, ¿no? Para empezar ponemos esta, después yo te pido la segunda. Bueno, comentaba que yo soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. También soy militante, acompañando organizaciones y colectivos territoriales. También participo, pertenezco al Centro de Pensamiento Crítico Pero Paz. Y mis reflexiones y mis inquietudes, mis diálogos, digo, mis preguntas, surgen desde ahí, ¿no? Desde esos espacios, como para situar un poco desde dónde uno está pensando o está problematizando el campo de la psicología. Lo primero que por ahí quería traer era, hay un libro de Sueli Rolnick, del 19, ¿no? Que ella dice que la psicología pertenece a un dispositivo capitalístico colonial, ¿sí? que nació como una técnica y una narrativa que legitima y naturaliza en modo dominante de subjetivación. Esto lo escribió ella hace el 2019, y que en general lo que realiza, ella habla de una captura de la fuerza vital, ¿no? Ella habla de zombies, ¿no? El que produce es zombies. Y yo cuando la leía, yo se me venía lo del fatalismo, ¿no? Lo del fatalismo de Ignacio Martín Baró. Este estado de duermevela que decía él, de quien cabecea para no quedarse dormido, ¿no? Esto de, o lo que planteaba Augusto Boal en el Teatro del Oprimido, esto de ser espectadores un poco de nuestras propias vidas, ¿no? Del sujeto latinoamericano, de la subjetividad latinoamericana. Entonces, cuando un poco leía eso, se me venía eso, ¿no? Todo el tiempo, yo pensaba, bueno, ¿desde dónde? ¿No? Si eso es lo que nos está pasando con una psicología por ahí hegemónica, que tiene estos modos de subjetivación dominante, ¿desde dónde pensar otras psicologías? ¿No? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugares? Entonces se me venía lo de Paulo Freire cuando él escribió La pedagogía del oprimido, que él decía que la pedagogía dominante era la pedagogía de la clase dominante, y que el mismo método de opresión no podía servir para la liberación. Entonces él piensa en pedagogía desde el oprimido, ¿no? Con el oprimido. Entonces, tal vez, de alguna manera, la psicología debe ser pensada, construida, interpelada, digo, desde otros lugares, ¿no? Desde los otros lugares desde donde diseñar o repensar la psicología. Y bueno, yo como docente de la Universidad Nacional de San Luis, como docente de la Facultad de Psicología, digo, algo que siempre conversamos con Ramón, que Ramón va a estar compartiendo ahí en el próximo encuentro, tiene que ver, bueno, con los lugares desde los cuales disputamos, ¿no? Y que la universidad, para nosotros, digo, para nosotras que estamos ahí, también es un territorio de disputa, ¿no? Respecto a, bueno, desde dónde dialogamos para pensar otra psicología, ¿no? Al interior de los procesos de formación. Entonces, en ese sentido, o desde dónde problematizar y desde qué lugar extraer elementos para tensionar la psicología, es que yo pensé en la segunda, si podés poner la segunda, Marce, diapositiva, traje como esta, ¿no? este esquema, que es un esquema en movimiento, y que está la psicología, ¿no? Ahí, que es desde el campo desde el cual uno está pensando, y yo traje un concepto de Silvia Rivera Cusicanqui, que para mí es un concepto bastante interesante, que es el de zonas de fricción, ¿no? Entonces, ¿cómo poder pensar en el campo de la psicología diferentes zonas de fricción? Entendiendo que son varias las dimensiones desde las cuales pensar, ¿no? El campo de la psicología. Y la zona de fricción es como Silvia Rivera Cusicanqui, que lo define como ese espacio donde se enfrentan los contrarios, ¿no? Donde hay un permanente roce e intercambio, ¿no? Donde están esas alternativas a lo hegemónico, ahí se tensionan, ¿no? Generan esa zona de fricción, y esa zona de fricción puede posibilitar, ¿no? Dice Silvia Rivera, generan un magma de posibilidades desde donde diseñar o pensar o construir otra psicología. Y yo pensé, específicamente en el campo de la psicología, algunas zonas de fricción, ¿no? Algunos lugares desde los cuales tensionar la psicología o ahí generar esos roces y esos intercambios para ver si surgen otras cosas, ¿no? La primera es el tema de las ausencias, le puse yo, ¿no? Que esto es un poco algunos conceptos que vienen de Sousa Santo que tienen que ver con las ausencias y las presencias, ¿no? En el campo. Y esto, yo digo, tiene que ver cuando uno se pone a historiar el campo de la psicología, ¿no? Y entiende que las ausencias del pensamiento nuestroamericano en nuestros procesos de formación, que son muy pocos, que no están, digo, por ejemplo, en nuestra carrera, simplemente hay un electivo que empezamos a dictar con Ramón y con Marcelo, que es psicología y pensamiento latinoamericano, porque no hay una materia que hable de eso, ¿no? Entonces, estas ausencias no son casuales, sino que hay un diseño, ¿no? De producción de ausencias, que tiene que ver con que haya ciertas cosas y no otras, ¿no? Y esto es un poco, yo digo, cuando uno va a la disciplina, a la constitución de la psicología como disciplina, entiende que en mi caso, yo que he venido como pensando la psicología política, la psicología social, cuando uno se mete en algunos campos puntuales a ver sus orígenes, aparece esto de un poco de la invención de los orígenes, ¿no? De que algunos campos de conocimiento acuden a ciertos orígenes, a ciertos antecedentes, a ciertos padres fundadores, ¿no? De la psicología, de alguna manera para que la psicología pertenezca a lo que se puede decir la geopolítica del conocimiento, ¿no? Es decir, yo acudo a ciertos antecedentes, digo que este es el campo de la psicología, ¿no? Política, y trazo ciertas líneas fronterizas, ¿no? Respecto a lo que pertenece al campo y a lo que no pertenece al campo, ¿no? Y así en esa suerte de invención de antecedentes se van conformando. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Entonces ahí se omiten un montón de otros pensadores y pensadoras latinoamericanas que estaban pensando también la subjetividad latinoamericana acá, ¿no? Y que no necesariamente son occidentales. Lo otro es el tema de las nuevas disciplinas, la superespecialización, ¿no? La nueva disciplina para dar respuestas a las que no dan las antiguas disciplinas. Digo, a los problemas que generan una disciplina aparecen otras para dar respuestas a esas mismas que no. Y donde la forma parece distinta, pero desde donde la matriz, desde donde se piensa, se construye conocimiento, se legitima conocimiento y demás, sigue siendo la misma, ¿no? Y lo otro es, bueno, obvio que las disciplinas siguen teniendo una mirada parcelada, fragmentaria, ¿no? Incluso, esto lo trae Castro Gómez, la estructura arbórea de la universidad, ¿no? La universidad sigue, digo, en sus facultades, en sus disciplinas y demás, sigue mirando la realidad de manera, ¿no? Fragmentada, y yo creo que este seminario permite o abre a poder empezar a construir campos de conocimiento más dialógicos, más integrales, ¿no? Más contemplativos, más armónicos, yo digo, como alternativa a las miradas disciplinares, ¿no? Y a las miradas fragmentarias. Entonces, bueno, acá yo, de alguna manera, yo digo, había dejado como una pregunta que tiene que ver con el cómo, ¿no? Cómo poder generar zonas de fricción. Yo creo que ver que el cómo, digo, está relacionado con esas otras historias, ¿no? Que están producidas como ausencias en el campo de la psicología. Yo digo, para hablar del campo de la psicología política, Mariátegui estaba pensando en la subjetividad latinoamericana. Yo digo, no hay casi pensador o pensadora, yo digo, que haya desarrollado la subjetividad latinoamericana como Mariátegui, y sin embargo no está, ¿no? Está producido como ausente, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta es el cómo, ¿no? Después, la otra zona de fricción tiene que ver con nuestros territorios, los territorios que habitamos. Yo digo, es el lugar epistémico desde donde nosotros y nosotras producimos conocimiento. Esto que un poco traía Freire de la cabeza debe pensar donde los pies pisan, ¿no? Y de alguna manera, digo, nosotros estamos en territorios, estamos en nuestra América, estamos en América Latina, estamos en los territorios de la Vía Yala, estamos, digo, en territorios coloniales, ¿no? Y en esto yo creo que las teorías decoloniales, como las epistemologías del sur, han traído esta clara distinción entre colonialismo y colonialidad. Entonces yo creo que tenemos que pensar todos estos elementos de colonialidad con los que aún convivimos, dentro de lo cual la psicología puede ser pensada, ¿no?, en términos de colonialidad, en términos de herencia colonial, ¿no?, y varios elementos que nos hacen pensar que la psicología aún sigue teniendo como estas herencias coloniales. Entonces, yo digo, estamos en el sistema mundo, nosotros y nosotras seguimos siendo en nuestra América los territorios de las zonas de sacrificio, ¿no? Uh-huh. Seguimos siendo la zona de sacrificio. Yo creo que hay que saber de qué estamos pensando desde ahí, y desde ahí debemos problematizar, ¿no? Desde esos lugares es de donde debemos tensionar, ¿no?, o de donde generar las zonas de fricción en nuestros campos de conocimiento, que muchas de los elementos que constituyen nuestro campo de conocimiento son ciertos universales, ¿no? Son particulares, ¿no? Digo, teorías que han nacido en un determinado contexto, en un determinado momento en Occidente, y se han impuesto como universales. Entonces yo creo que hay que problematizar la universalidad de muchos de los conceptos que tenemos, ¿no?, en el campo de la psicología, y abrir, ¿no?, a poder pensar desde lo pluriversal, ¿no?, desde el diálogo y desde la diversidad de miradas, y no desde el pensamiento único, ¿no? Esto de un poco seguimos produciendo conocimientos que responden a la geopolítica del poder, que no es otra cosa que la geopolítica del saber. Entonces esa es otra zona de fricción, ¿no?, que yo le puse como una pregunta orientadora para tener ahí siempre, es dónde estamos, ¿no? Nosotros, digo, el lugar epistémico que ocupamos es nuestra América. Y debemos saber que estamos en territorios coloniales, que seguimos siendo zona de sacrificio, y que de ahí debemos retejer, como decía Nietzsche, ¿no?, toda esta fragmentación que se ha generado, ¿no?, todas estas herencias coloniales con las que aún convivimos. Después, un tercer elemento, o una tercer zona de fricción que traía, es el diálogo con las comunidades, ¿no?, en el campo de la psicología. Hay una frase de Rosa Luxemburgo que dice: solo quien se mueve siente sus cadenas, ¿no? Y esto tiene que ver con que mientras uno está adentro de la universidad, los procesos de formación parecen muy buenos, muy claros, muy precisos. El problema es cuando uno está en los territorios, va a querer, ¿no?, a construir conocimiento desde ahí. Ahí es donde uno nota el desfasaje, la distancia, ¿no?, entre la psicología hegemónica. Ahí es donde uno descubre que hay una psicología hegemónica, ¿no?, y que hay una psicología que reproduce una mirada del mundo, ¿no?, y que hay una distancia muy grande con los que suceden en los territorios. Entonces, ahí es donde, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que le identifica, ¿no?, como una psicología hegemónica, una psicología que está lejos de los territorios, que reproduce una mirada del mundo nada más, y que esa mirada del mundo es la que sostiene las estructuras de poder? Eso. Entonces, cuando uno dialoga ahí, hay un libro de Varsavsky, que es sobre ciencia rebelde, que le habla que la ciencia avanza más por imitación que por creación, ¿no? Y eso pasa, ¿no?, que uno cuando la universidad es prácticamente a veces los procesos de formación, ¿no?, dentro de, a veces nosotros decimos acá dentro de las cuatro avenidas, es donde está la universidad, parece todo muy... muy interesante, pero después cuando uno sale de los territorios encuentra eso. Yo creo que ahí los compañeros y las compañeras de Uruguay, que está Delia ahí, que yo sé que ellos tienen como un recorrido bastante lindo y bastante interesante en la extensión crítica, que es ese espacio desde el cual el diálogo con los territorios están repensando las universidades, ¿no? El diálogo con los territorios, desde ahí, como han repensado esto de la extensión, ¿no? Y han como, esto que dice Silvia Rivera Cusicán, que han transformado la desventaja en ventaja, ¿no? Y desde ahí están repensando la universidad, ¿no? Ese como ahí la tercera zona de fricción, que yo le he puesto desde qué lugares pensar, desde qué lugares construir otra psicología desde los territorios, desde ahí ver, ¿no? Un poco volviendo a traer a Freire. Y por ahí la cuarta zona de fricción, que yo decía, hay muchas, pero son las cuatro que a mí me interesaba y que dialogan y que se tensionan y que se retroalimentan, por eso pensaba esto en movimiento, ¿no? Una zona de fricción produce otra zona de fricción, es el de la psicología y la liberación, ¿no? Para mí la psicología y la liberación sigue siendo un lugar, ¿no? Ignacio Martín Baró sigue siendo un lugar desde donde conceptualizar algunas inquietudes, desde donde seguirnos interrogando, desde donde seguirnos preguntando, desde donde aporta elementos para el diseño de otras psicologías, ¿no? Posibilita la emergencia de otras psicologías. Y creo que ahí hay algo, cuando yo pensaba, ¿no? Cuando Ignacio Martín Baró decía algo que todos y todas hemos escuchado alguna vez, que para realizar una psicología de la liberación primero se debe pensar en una liberación de la psicología, ese enunciado, yo digo, trae como mucha zona de fricción, porque bueno, ¿liberarla de qué? ¿No? ¿Cuáles son las esclavitudes que hoy presenta la psicología? ¿Cuáles son ¿cuáles son las nuevas modalidades de desposesión del capitalismo, ¿no? De las coyunturas sociopolíticas actuales, cuáles son las nuevas modalidades de opresión, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que repensar la psicología en lectura con los territorios, con los movimientos, ¿no? Y un poco para ir como cerrando, pensaba en tres elementos principales que traía Ignacio Martín Baró cuando él pensaba, bueno, un poco este hacia la psicología y la liberación. Él hablaba de tres causas principales de la miseria histórica de la psicología latinoamericana, ¿no? Y él hablaba un poco del mimetismo cientista, hablaba un poco de la carencia de una epistemología adecuada, y dentro de eso hablaba un poco del historicismo, que es un poco, digo, de lo que hemos ido viendo como zonas de fricción, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa con la ciencia, ¿no? Que ese, digo, esa única mirada del mundo, que, y yo digo, desde dónde problematizar a veces esa mirada hegemónica, ¿no? Que presenta la ciencia, ¿sí? Cómo tensionarla, desde dónde generar una zona de fricción para que se habiliten otras formas de construir conocimiento, otros saberes, otras formas de legitimar el conocimiento, ¿no? Que, bueno, que tensione ese pensamiento único, esa única mirada. Y yo digo, la primera, a mí se me venía un poco el concepto de Castro Gómez de la ibris del punto cero, ¿no? Esto de la ciencia como el Dios, ¿no? Como ese observador, ¿no? Que observa el mundo desde un lugar inobservado de observación, ¿no? Como, entonces, es ese punto de vista que se hace un punto de vista sobre todos los puntos de vista, sin que de ese punto de vista pueda hacerse un punto de vista, ¿no? Entonces está fuera de... Y yo creo que una forma de tensionarla es historiando. Me parece que hay que historiar. La ciencia nace en un determinado contexto histórico, nace para justificar la expansión colonial, digo, la expansión, ¿sí?, de Occidente. Entonces, cuando uno trata de historiar, esto que dice Martín Baró, el historicismo, pensar la ciencia por fuera de la historia, cuando uno trata de historiar, se da cuenta que es un particular impuesto como un universal. Y yo creo que desde ahí, historiando, yendo un poco en busca de estas otras historias de nuestra América, ¿no? Tensionando ahí la producción de ausencias y generando tensión para las emergencias, yo creo que desde ahí es de donde se debe generar zonas de fricción en el campo de la psicología. Y entonces, como hasta casi una cuestión de temporalidad, ¿no? Enrique lo puede decir muy bien el que viene del campo de la economía, como siempre la temporalidad o estas cuestiones de progreso, desarrollo, ¿no? Estas imposiciones de la civilización occidental, siempre creer que lo mejor está por venir, y un poco Silvia Rivera Cusicán que tensiona esto, ¿no? Cuando ella dice que el pasado puede ser mirado como futuro, ¿no? Entonces yo creo que ¿dónde están esas alternativas o desde dónde construir, de dónde traer esas alternativas? Tiene que ver un poco con historiar y traer todas esas historias omitidas, ¿sí? Por el pensamiento único. Así que, bueno, ese es como algunas de las reflexiones que yo traía para compartir en el día de hoy. No es un cierre, es todo lo contrario, es abrir, y ojalá que en el recorrido de todo el seminario podamos ir volviendo o generando más zonas de fricción que nos permite ir haciendo síntesis superadora, ir construyendo conocimientos dialógicos y ir como pasando de la psicología como disciplina a la psicología como un campo de saber, ¿no? Que sea como mucho más amplio. Así que eso, bueno, gracias. Yo no sé si está Verónica por ahí, para pasarle la palabra a Marcela. Sí, estoy acá, solo tengo miedo de que no se escuche bien, pero ojalá que sí. Justo porque me gustaría mucho presentar al licenciado Marcelo Alejandro Muñoz, que es estudiante del doctorado en psicología en la Facultad de Psicología y estudiante de la maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía en la Facultad de Ciencias Humanas, ambos en la Universidad Nacional de San Luis, y además es integrante del equipo docente en Historia de la Psicología para Psicología y Metodología de la Investigación para Psicomotricidad. Entonces, nos encantaría escuchar, Marcelo, lo que has preparado para nosotras y nosotros esta noche, y sin más, te cedemos el uso de la voz. Agradeciendo también mucho a Hugo su participación. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el pase, Verónica, por la presentación, y bueno, y desde ya agradecido por este espacio, digamos, a todos aquellos y aquellas que nos están acompañando. Realmente es un momento muy lindo, muy hermoso, muy interesante, pero también en lo personal me pone un poco de inquietud y cierto nerviosismo, ¿no? Bueno, pasamos a lo que yo he preparado, un poco en la misma consonancia que ha venido planteando Hugo. Ahí trato de pasar pantalla. No sé si se alcanza a ver. Ya se ha cargado. ¿Se sí, alcanza más a ver ahí? ¿O un poco más grande? Se ve bien. Bueno. Mi presentación tiene que ver un poco en estos diálogos que hemos denominado la psicología de la liberación en diálogo con pensadores y pensadoras latinoamericanas, ¿no? Particularmente vamos a abordar pensadores. La verdad que el recorrido que hemos hecho va por el lado de los pensadores, por ahí la deuda pendiente es retomar en algún momento pensadoras, ¿no? Bueno, y la ponencia particular es un poco el diálogo entre la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró y la filosofía latinoamericana de la liberación que planteó Ignacio Ellacuría, ¿no? Me parece que son dos autores que han tenido un diálogo constante, primero por cercanía y segundo por los momentos históricos que les tocaron vivir, ¿no? Y compartir. Paso brevemente a contextualizar, ¿no? ¿Por qué a nosotros nos interesa pensar estos autores, ¿no? Primera cuestión es que la tragedia ha sido parte del pensamiento latinoamericano, ¿no? Ha sido parte cómo se ha ido construyendo una política de la tragedia, de la crueldad, digamos, por parte de los sectores dominantes sobre pensadores y pensadoras de nuestra América Latina. Podemos poner el ejemplo de los jesuitas particularmente, pero hay muchos y muchas en toda América Latina donde han sufrido esta tragedia como hecho maldito, si se quiere, de la historia de los pueblos, ¿no? particularmente en San Luis, por ejemplo, Mauricio López, quien fue un muerto desaparecido, y bueno, también podemos pensar en distintos momentos de la historia de Argentina, en distintos momentos de la historia de América Latina. Si volvemos al punto de los jesuitas, esta noche, la noche del 16 de noviembre de 1989, ahí también inicia, si se quiere, la tragedia que pone sobre la discusión internacional de lo que sucedió esa noche, ¿no? La tragedia de los jesuitas permitió también una cierta bisagra de lo que implicó el pensamiento latinoamericano y el pensamiento de la liberación como una forma de construir la historia, construir la ciencia, las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí brevemente, esa noche trágica, además de morir, de ser asesinados, Ignacio Martín Baró, Ignacio Yacuría, también fue asesinado, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, y esa noche también estaban con ellos Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 15 años, ¿no? La intención en todo momento, y eso lo ha explicado Ramón en su capítulo que está en nuestro libro que publicamos el año pasado, la intención en todo momento fue justamente el silencio, silenciar a los jesuitas, ¿no? Y bueno, entraron a destruir todo lo que había, particularmente la vida de estas personas. Eso implicó una resonancia internacional imposible de acallar, ¿no? Hace poquitos meses, el año pasado, hubo por fin algo de justicia, si se quiere, en términos de que fueron condenados los asesinos de Martín Baró, ¿no? En España. Bien, ya yendo un poco al tema del diálogo, ¿no? Es importante, Martín Baró fue un autor que en sus textos dialogó todo el tiempo con diferentes autores del campo de América Latina, ¿sí? Nos interesa resaltar algunas cuestiones, y particularmente nos interesa resaltar el texto Hacia una psicología de la liberación. Si bien es un texto tardío en el pensamiento de Martín Baró, es un texto que sintetiza perfectamente mucho lo que venía desarrollando su obra hasta ese momento histórico, ¿no? Y allí va a decir algunas cosas que nos interesan resaltar hoy. Por ejemplo, si hablamos de diálogo, el diálogo que él todo el tiempo tiene con la teología de la liberación, ¿no? De hecho, él va a decir que su psicología de la liberación es de inspiración teológica. Por supuesto que está apoyado en Eyacuría, que ahí lo vamos a retomar luego, pero también todos los que son los documentos del Segundo Concilio, la encíclica Populum Progressio, que después, bueno, van a desarrollar los compañeros Oscar y de Mendoza, ¿no? También el diálogo con la filosofía latinoamericana, particularmente con Ignacio Yacuría, ¿sí? Este diálogo es todo el tiempo, desde los textos iniciales de Martín Baró, donde él ya empieza a centrar el concepto de liberación, con los textos finales, ¿no? Él todo el tiempo está este diálogo con la filosofía. Primero por su primera formación es en el campo de la filosofía, y después tardíamente se va a doctorar en psicología, ¿no? Pero pensemos que él inicialmente viene desde ese campo, ¿no? Otro punto que nos parece que es importantísimo, como él hace un diálogo constante con la literatura latinoamericana. Autores como Vargas Llosa, que no es el Vargas Llosa que hoy conocemos, ¿no? Que está centrado en la ultraderecha y nefasta, sino este Vargas Llosa de los años 60, de los inicios de los años 70, donde justamente esta literatura que podía describir perfectamente la subjetividad de los ciudadanos y las ciudadanas de Perú, o de García Márquez, donde podía describir, por ejemplo, cómo es la zona rural de Colombia, o autores como Mario Benedetti, que podían describir perfectamente cómo es un ciudadano o una ciudadana de clase media de Uruguay, ¿no? Sus obras, justamente, ahí se describe la subjetividad de este tipo de, y esta puja entre los sectores sociales, etcétera, etcétera. Él, Martín Baró, particularmente, y acá lo referenciamos, va a trabajar en sus dos libros sobre psicología social. Todo el tiempo va a hacer referencia, por ejemplo, a un autor argentino, que es Quino, con los epígrafes de Mafalda, ¿no? Realmente todo ese texto está trabajado desde Mafalda, y va a retomar un autor que es salvadoreño, que es Manglielo Argueta, que es también un texto extraordinario, una novela que va describiendo la situacionalidad del Salvador de una manera perfecta, digamos, ¿sí? también hace una reivindicación, y quizás este es un punto que fue que en nuestro caso poder investigar y profundizar, es con el psicoanálisis argentino, que es el caso de Pichón Rivière. Martín Baró lo reivindica en este texto, ¿no? Lo reivindica como esta idea de que Pichón Rivière hace esta transposición del psicoanálisis a la psicología social, cómo poder pensar una subjetividad de tipo individual, pero de una manera colectiva, esa transición, digamos, de lo individual a lo colectivo, creo que es un aspecto que él reivindica. Yo creo que el caso de Pichón Rivière, como muere, él fallece a inicios de los años 70, creo que un poco queda en el olvido, si se quiere, de algunas reivindicaciones posteriores, ¿no? Y el caso de Freire, con el tema de la educación popular, con el tema de, particularmente, él va a retomar y va a describir perfectamente el tema de la concientización, cómo se nutre de este concepto que Freire desarrolla en Pedagogía del Oprimido y en otras obras siguientes, el tema de la concientización, ¿no? Y por supuesto, la sociología de Falborda, que creemos que allí él va a ver la metodología para poder llevar adelante esta psicología de la liberación, ¿no? Si bien no está descrito de manera exhaustiva, pero él ve allí esa forma, esa metodología para llevar adelante el trabajo con las comunidades, digamos, pensando en la YAP, ¿no? Como metodología de trabajo. Bien, ahora ya yendo un poco a estos puntos de encuentro entre la filosofía latinoamericana y el pensamiento de la psicología de Martín Baró y de Yacuría, ¿no? Hay muchos puntos de convergencia que nos parecen importantes tener en cuenta. Por ejemplo, el recorrido y el itinerario intelectual de ambos, tanto de Martín Baró como de Yacuría, por un lado, y después algunos conceptos que van a estar en su obra, ¿no? Todo el tiempo desarrollándose en su obra. Ponemos algunos antecedentes de la filosofía, pero bueno, eso como para tener un poco el panorama, ¿no? Esta filosofía que tiene algunos mojones históricos, ¿no? Que permite, por ejemplo, poder pensar desde América Latina. Podemos pensar, por ejemplo, esta obra de Juan Bautista Alberdi, con la idea para un curso de filosofía contemporánea ya por los años 1840, 1842, 43. Después, bueno, ya en los años, en el siglo XX, al final de los años 60, este debate intenso entre Salazar Bondi y Leopoldo Zea, ¿no? ¿Para qué sirve la filosofía para América Latina? ¿Si es una mera copia o es la posibilidad de poder pensar una filosofía propia? Bueno, un debate que permitió, por ejemplo, la reestructuración del campo filosófico de alguna manera, ¿no? O por lo menos con algunos integrantes de esta idea, digamos, empezaron a repensar desde algún lugar diferente. Y por supuesto que la categoría de filosofía de la liberación, Horacio Cerute Bulver, un filósofo Mendoza, va a decir que es una categoría netamente argentina, de alguna manera se construye con un grupo de pensadores que a partir de esto que se estaba debatiendo empiezan a construir desde ahí, ¿no? Por supuesto que es un grupo que está lleno de tensiones, en ese grupo está, que es el grupo de Mendoza, ¿no? Está Arturo Roy, está Enrique Dussel, el propio Cerutti y algunos otros pensadores, y también otros pensadores del resto de Argentina, ¿no? Como, qué sé yo, como puede ser Casalla de Buenos Aires, algunos que vienen de la teología, como puede ser, se me está olvidando en este momento. Pero bueno, esta tensión todo el tiempo es una categoría, construye una categoría que es la categoría de filosofía de la liberación, va a decir. En relación a este itinerario intelectual entre Yacuría y Martín Baró, hay, como decía recién, hay muchos puntos de encuentro. Por ejemplo, ambos nacieron en España, son salvadoreños por adopción. La implicancia en la actividad académica de ambos, Yacuría como rector de la Universidad Simón Cañas, Martín Baró ocupando distintos momentos, distintos espacios dentro de esta universidad, y en último momento ya como un secretario académico que acompañaba a este rector de Yacuría. También ocupando, digo, esto de ocupar espacios institucionales, no necesariamente que se podía llevar adelante, pero una universidad que deseaban y que querían poner en marcha, ¿no? Y después la reivindicación de Romero, ¿no? Ese también es una figura importante, asesinado el 24 de marzo de 1980, ¿no? Ambos van a sentirse muy sensibilizados por este asesinato. El grupo de los jesuitas de El Salvador se acercan mucho a Romero y acompañan hasta que es asesinado, ¿no? Bueno, una frase que, que va a decir Ellacuría: lo mataron los mismos que matan al pueblo, los mismos que en este año de su martirio llevan exterminado más de 10.000 personas, la mayor parte de ellos jóvenes, campesinos, estudiantes, obreros, pero también ancianos, mujeres, niños, que son sacados de sus ranchos y aparecen después torturados, destrozados y muchas veces irreconocibles. Es un texto publicado post-mortem, pero bueno, que viene de la época donde se empiezan a, donde empiezan a reivindicar la figura de Romero, como también como desde lo académico, ¿no? Bueno, después ellos van a estar a favor de la negociación constante entre la guerrilla y el gobierno, ¿no? Eso va a implicar a veces dolor de cabeza para este grupo, tanto por el lado de la guerrilla como por el lado del gobierno, siempre esta cuestión tensionante. De hecho, es la excusa que utiliza los paramilitares que asesinan a ellos, diciendo que son justamente de la guerrilla. Bueno, una serie de cuestiones vinculadas con esto. Mencionamos brevemente la novela que está descrito perfectamente lo que sucedió en El Salvador, es la novela de Jorge Galán, ¿sí? Se llama Noviembre, recomiendo su lectura. Bien. No sé si se escucha, se entiende hasta acá, hay alguna... Perfecto, Max, se escucha muy bien. Porque estoy como un poco viendo una pantallita muy chiquitita. Bueno, ahora ya entrando a algunas categorías que nos interesa tener en cuenta, ¿no? Algunas categorías que ambos autores van a desarrollar a lo largo de su obra. Por ejemplo, el abordaje teológico disciplinar del sentido de la liberación, ¿no? Esto es un punto interesante porque el concepto de liberación lo van a desarrollar ambos y nutriéndose en esta mirada teológica, ¿no? Digo, tanto Ellacuría en el campo de la filosofía como Martín Baró en el campo de la psicología, el concepto de liberación va a ser central en su obra. Pero este nutrir es de inspiración teológica, que ambos también adhieren a lo que estaba sucediendo en el campo de la teología, de la liberación, ¿no? En ese momento histórico. Bueno, este punto después lo va a desarrollar Oscar. Y otra cuestión, las razones epistemológicas, ¿sí? Hacer una mirada crítica, profundamente crítica, a las razones epistemológicas, tanto en el campo de la filosofía como en el campo de la psicología, y también en el campo de la teología, ¿no? Y bueno, después este trinomio de conceptos, liberación, opresión y historización. Eso también van a estar todo el tiempo en debate y en tensiones durante toda su obra, ¿no? Bueno, y el otro punto que nos interesa tener en cuenta es el sentido y la razón de la universidad. Digo, ellos escriben y teorizan sobre qué universidad desean, qué universidad quieren. Recordemos que la Universidad Simón Caña es una universidad privada, no es una universidad pública como las que conocemos en Argentina, por lo menos, y sin embargo ellos deciden que esa universidad privada tenga un rol fundamental a favor de lo que son las mayorías populares, ¿no? Con un compromiso social, con la reivindicación de una ciencia comprometida, ¿no? Y bueno, también el rol de los estudiantes, el rol de los docentes, etcétera, etcétera. En el abordaje teológico disciplinar, como decía al principio, voy a leer algunas definiciones como para que podamos brevemente ver cómo este concepto de liberación está todo el tiempo presente, ¿no? Como decía recién. Cito a Ellacuría: la función liberadora de la filosofía, en el cual implica la liberación de la propia filosofía de toda contribución ideologizadora y al mismo tiempo la liberación de quienes están sometidos a la dominación, solo puede desarrollarse cabalmente teniendo en cuenta y participando a su modo las praxis históricas de liberación. Separada de estas praxis, es difícil que la filosofía contribuya como tal, más difícil aún que se constituya como liberadora, y más difícil aún es que contribuya realmente a la liberación. ¿no? Esta idea de que, un poco que decía Hugo recién, de estas zonas de fricción, ¿no? Bueno, cómo tener unas disciplinas que puedan generar zonas de fricción todo el tiempo, ¿no? En los campos disciplinares en las cuales, digo, cada uno se desempeña, ¿no? Retomo Martín Baró, que es la frase más conocida, un poco ya la dijo Hugo. Si se me permite formular esta propuesta en términos latinoamericanos, hay que afirmar que si pretendemos que la psicología contribuya a la liberación de nuestros pueblos, tenemos que elaborar una psicología de la liberación. Pero para elaborar una psicología de la liberación no es una tarea simplemente teórica, sino primero y fundamentalmente práctica. Por eso la psicología latinoamericana quiere lanzarse al camino de la liberación, tiene que romper su propia esclavitud. En otras palabras, realizar una psicología de la liberación exige primero una liberación de la psicología. Este juego de palabras, ¿sí? para hacer una psicología de la liberación o una filosofía de la liberación, exige primero la liberación de esa disciplina, ya sea de la psicología o de la filosofía. También ella Curía la va a plantear en términos de la teología, ¿no? Y Martín Baró también la va a plantear en términos de la teología, ¿sí? En Martín Baró está en el texto, este texto que también es sumamente crítico, digamos, de la teología clásica, que es desde el opio de los pueblos hacia una fe liberadora, y en Ella Curía, bueno, hay toda una serie de tomos, tres tomos de escritos teológicos, ¿no? Donde él va a reivindicar, bueno, inspirado también en la figura de Ratner, etc. Bien, el sentido de la universidad, ¿no? Acá hay algunas cuestiones que nos interesan también, digo, lo que decía recién, ellos quieren una universidad, desean una universidad, piensan una universidad y llevan adelante una universidad que tenga un rol social claro, que tenga un rol social a favor de los derechos humanos, a favor de reivindicar los sectores populares o las mayorías populares, como ellos lo denominaban, y con un compromiso, una ciencia comprometida, ¿no? Para transformar estas realidades. Por supuesto que ahí en Martín Baró está un poco más notorio la inspiración en Paulo Freire, ¿no? Esta universidad al servicio de quién, a favor de quién y en contra de quién. Creo que esto está todo el tiempo presente en estos escritos que ambos autores van a llevar adelante, ¿no? Una última cosita, si ya en este texto que le decía recién de inspiración teológica, ellos van a plantear, tanto Ella Curía como Martín Baró, van a plantear que la Iglesia tiene que tener un rol. La Iglesia como institución tiene que tener un rol, y ese rol es a favor de las mayorías populares. Nuevamente, esta idea de las mayorías populares está presente, ¿sí? No puede ser lo que Martín Baró va a llamar después parte de la Iglesia del orden, ¿no? Esta Iglesia del poder, esta Iglesia que justificó los golpes militares, que justifica la pobreza, que justifica la guerra, que justifica el genocidio, etc., ¿no? Y él va a desarrollar también un concepto que es la Iglesia subversiva. Dice, existe como una Iglesia, como existe una Iglesia subversiva, una Iglesia del orden, también existe una Iglesia subversiva. Esta Iglesia subversiva es la que va a tener la vinculación con el sector, los sectores populares, la que va un poco inspirándose en estas cuestiones de los escritos de Medellín y de Puebla, digamos, el rostro de Cristo en la pobreza, ¿no? Como allí está el rostro de Cristo, ¿no? En la comodidad de los sectores populares, de los sectores de poder, o en los sectores ricos, o en los sectores opresores, ¿no? Bueno, después hay unas cuestiones que están, también son parte, digamos, de esta cuestión, la consideración de Dios, la consideración del pecado, la consideración del trabajo en la comunidad, y particularmente, digamos, esta teología y esta psicología tiene que servir para la liberación, no puede servir para ser un elemento más de opresión, ¿no? Bueno, creo que un poco lo que planteábamos en esto, digo, Martín Baró particularmente generó instituciones que fueron justamente denunciando las violaciones de derechos humanos, también lo hizo Segundo Montes, digo, que generaron al interior de la Universidad Simón Caña, por ejemplo, el Observatorio de Derechos Humanos, y donde permitían documentar todas las violaciones de derechos humanos por parte del poder militar y el poder paramilitar en ese contexto, ¿no? Bien, ya para ir cerrando, que no se haga largo, dos conceptos breves, ¿no? El de Yacuría, el concepto de liberación nos parece sumamente interesante. Él escribió un texto que se llama Liberación, y allí en ese contexto, en ese concepto está perfecta definido qué es la liberación, ¿no? ¿Para qué sirve la liberación? La liberación es ante todo la liberación de las necesidades básicas, sin cuya satisfacción asegurada puede hablarse de vida humana, y menos aún de vida humana digna, tal como corresponde a los hijos de Dios, quienes el Creador regaló un mundo material común y comunicable. Suficiente en esa satisfacción es lo que se debe llamarse liberación de la opresión material. La liberación es, en segundo lugar, la liberación de los fantasmas y las realidades que atemorizan y aterrorizan al hombre. En ella va incluida la superación de todas aquellas instituciones, sean jurídicas, policiales, ideológicas, que mantienen a los individuos y a los pueblos movidos más por el temor al castigo o del terror que del aplastamiento que el ofrecimiento de ideales y convicciones humanas. Es lo que debería llamarse libertad de represión, que histórica y socialmente se puede representar en muy distintas formas, ¿no? Después, Martín Baró citó la frase: el cristianismo afirma no puede detenerse en aquellas circunstancias concretas que en la vida concreta mantienen los pueblos enteros explotados, marginados, oprimidos, impidiendo su desarrollo como seres humanos y como hijos de Dios. Por el contrario, el cristiano debe comprometerse con un trabajo continuo y eliminar de raíz todas las causas de deshumanización personal y colectiva de la sociedad donde vive. Así, el anuncio de la salvación alcanzará una visibilidad y una credibilidad históricas. Y por último, bueno, para cerrar esto y agradecerles la atención y bueno, y espero que se haya entendido, un poema que escribió Martín Baró a inicio de los años 60, dulce hoja amarilla en otoño, tremolante de los árboles caes, brillante el suelo convertido en oro, tan humilde reclinar de la tierra hace, más que tú, hijo Dios Padre, hoja del cielo, de paz portador, al nacer en un humilde pesebre del mundo, hiciste caridad, amor. Bueno, Martín Baró tiene varios poemas escritos y que han sido reivindicados y un poco redescubiertos tardíamente, ¿no? En algunas obras que se han ido publicando. Desde ya agradezco la atención, el espacio y bueno, quedo a disposición si hay alguna consulta o pregunta. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Hugo, doctor Hugo, que no pude presentarle hace un ratito por las dificultades técnicas, pero qué lástima que no puedan escuchar un cálido aplauso de todas y todos quienes hemos disfrutado de esta presentación ahora y que además ha sido en punto de la hora y bueno, cubriendo justo lo que nos prometieron, ¿no? Yo preguntaba por ahí en el chat, la gente nos podría compartir un poquito de dónde es que nos está acompañando, justo porque lo que ustedes han hecho ahora nos lleva a hacer un recorrido muy interesante sobre estos modos dominantes de subjetivación. Nos hablan, quiero tomar un poco esto que decía al principio la maestra Belén Piola cuando decía, bueno, es apenas el inicio de un trayecto. Y efectivamente, aunque es el inicio, creo que hemos avanzado bastante. Cuando hemos visitado Brasil con Paulo Freire, no hemos ido a Perú con Vargas Llosa, Colombia con García Márquez, a Uruguay con Mario Benedetti, a El Salvador con Manlio Argueta, en fin, hemos pasado por muchos espacios, por muchos lugares en sus, con sus palabras, nos han hecho acompañarles en esta revisión de cosas interesantes también, como esta que nos ofrecía Silvia Rivera Cusicanqui sobre las zonas de fricción, estos cuatro espacios sobre los que reflexiona el doctor Hugo, cuando también nos recuerda de cómo es que somos zonas de sacrificio, cómo es que hay que generar esas tensiones al preguntarnos cosas tan importantes como esto de las ausencias, las nuevas disciplinas que surge justo desde los mismos lugares desde donde han aparecido las que les antecedieron, esta mirada fragmentaria Y bueno, ¿cómo nos invita pues a empezar a pensar en el debate sobre el colonialismo intelectual y estos dilemas, entre comillas, universales, ¿no? Que solo se rompen si empezamos a establecer diálogos con las comunidades? Me parecía muy importante también recuperar como esto de que la ciencia hegemónica es esa mirada del mundo que sostiene las estructuras del poder. Y bueno, por supuesto, estos conceptos que nos regala Ignacio Martín Baró sobre el historicismo, el mimetismo, pero sobre todo esta mirada crítica y cómo es que pone al centro las mayorías populares, justo cuando habla de esta triada de la liberación, la opresión, la historización. No quisiera yo usar la voz todo el tiempo, sino más bien escuchar a todas estas personas que nos están acompañando desde tantos rincones de Asia y de nuestra América, ¿no? Desde Oaxaca, Argentina, Guadalajara también. Tenemos personas que están desde Córdoba, desde San Gabriel, Mixtepec, desde San Luis, por supuesto, esta hermosa universidad que nos ha abierto las puertas y que ha facilitado este intercambio del día de hoy. Y no sé si entre nosotras habrá algunas personas que quisieran contarnos un poco qué les trajo aquí y cómo es que reciben esta primera entrega que nos hacen el doctor Hugo Adrián y el licenciado Marcelo sobre estas primeras nociones de lo que será este trayecto a través del pensamiento de la psicología de la liberación. ¿Hay entre nosotros alguien que esté interesada? Mire, por acá también estaba Zulma Gareca, que nos escribe desde La Paz, Bolivia. Y bueno, eso, pues que me gustaría pasar el uso de la voz a alguna de ustedes en alguno de estos países que hoy nos acompaña para que nos cuente qué le convoca y qué recibe en esta primera ocasión. ¿Habrá alguien que nos quiera compartir? Nos están compartiendo también en el chat el formulario de asistencia, pero yo vi la matada de Lili. ¿Correcto, Lili? Adelante, por favor. Bueno, yo soy de la Universidad de Buenos Aires. Tuve que estudiar la licenciatura con un atravesamiento netamente neoliberal, porque ya venía de la época de la dictadura, del terrorismo de Estado, así que los conceptos son netamente eurocéntricos, los que he aprendido en la facultad. Cuando yo comienzo a atender, la concurrencia la hice en un hospital público, por supuesto con un vacío absoluto, absoluto de conocimiento. Me fui a estudiar antropología social con magíster. Seguía con un poco de vacío, ya no tanto, y me fui a estudiar el tema de la decolonialidad, el giro decolonial, y quería agregar alrededor de este tema que todos los que estamos, digamos, alrededor, digamos, del tema de las epistemologías del sur, básicamente adhiero a Dussel, Glofogel, o Karina Ochoa, toda esta línea, no son todos iguales, porque inclusive hay un grupo de psicólogos que trabajan, y psicólogas, pero que trabajan el tema de la descolonialidad desde un lugar en donde se reproduce también el eurocentrismo. Lo digo porque me parece que es muy complicado el tema de pensar la descolonialidad en psicología, y me parece que por eso yo me fui reubicando en distintos lugares y encontré en la epistemología del sur la solución, no de mi vida, porque mi vida se va a resolver cuando vea a la mayor cantidad de gente posible feliz, pero he encontrado también en Fanon, en el africano, ¿no? Cuestiones también interesantes, que no es solamente que podemos aprender en nuestra América conceptos, no solamente desde el continente, sino desde como colonizados, ¿no? Desde 1492, es decir, como países que estamos colonizados por las mismas personas, digamos, ¿no? Encontré en Fanon respuestas también entre lo humano y lo inhumano, entre el y no ser. Creo que ustedes también deben haber recorrido algunos por los textos que fueron recorriendo, pero quería agregar eso, ¿no? Que no es solamente un problema, digamos, de psicología dentro de nuestra América, sino que se dio este fenómeno también en África y se dio en algunos lugares de Asia, ¿no? Y me parece que también sería interesante incursionar por ese costado, ¿no? Por supuesto, no niego investigarlo de seguir investigando lo de nuestra América, ¿no? Pero se nos vienen momentos muy difíciles. Acá estuvo en la Feria del Libro Grossfogel y estuvo también, no sé si ustedes lo conocen, a Rafael, el hermano de José, el boliviano, de Bolivia, filósofo, Cigales, y nos dieron un panorama muy interesante que se puede también rescatar. Bueno, nada más yo quería decirles esto, ¿no? Que me parece fascinante escuchar, porque nosotros tenemos mucha invasión de un psicoanálisis que viene de la época de la dictadura, muy lacaniano, muy individualista, neoliberal, algunos fascistas, ¿no? Algunos fascistoides que han construido subjetividades en contra del campo popular, y me parece que esto también es importante conocerlo. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Lili, por traer el resto del sur global a esta conversación y por los aportes también referentes a Grossfogel, Fanon y algunos otros pensadores. Acá en el chat nos comparte Patricia Ortega, que dice Adriana Guzmán, feminista comunitaria, que de donde vienen las categorías, viene la dominación. También, entonces, bueno, gracias por sus participaciones. Me gustaría saber si hay alguien más que tenga alguna reflexión, tal vez de algún otro país, sobre lo que hemos estado conversando o escuchando el día de hoy. Está Zulma levantando la mano. Adelante, por favor, no puedo ver todos los cuadritos, así que agradezco mucho el apoyo. Muchas gracias, buenas noches. El tema a mí me ha provocado mucho interés el planteamiento de esta temática. No tenía en mi conocimiento de esta psicología. Tal vez yo conocía más la educación popular, la educación alternativa, principalmente en mi trabajo ir aplicando el conocimiento de Freire. Entonces, esto me llamó la atención y he escuchado conceptos de las personas que han expuesto y estoy aprendiendo, estoy conociendo mucho más y ampliando mi conocimiento a partir de estas experiencias y estas reflexiones, ¿no? Entonces, ese es el beneficio que tengo hoy y voy a seguir compartiendo este espacio. Les agradezco a ustedes y un gran saludo para cada uno de ustedes desde El Alto, La Paz, Bolivia. Qué gran alegría escucharles, Zulma. Muchas gracias por acompañarnos ahora. El abrazo va de regreso hasta allá a Bolivia y qué fascinante que va a regresar también en el siguiente módulo. Es lo que esperamos para todas y para todos, que podamos seguir compartiendo acá. Les recordamos que esta primera entrega es un poco atípica de lo que podrán esperar en las próximas, porque nos gustaría generar un diálogo más íntimo, más cercano entre los y las participantes en pequeñas salas en las que podremos escucharnos. Solo que en esta ocasión, como revisamos como las generalidades y cosas que van a guiar nuestro navegar por este camino juntas y juntos, bueno, queríamos tomar este tiempo para poder hacer algunas aclaraciones, pero en lo sucesivo será un placer poder escuchar a Lili, a Zulma y a todas las demás personas que más adelante quieran también compartirnos su palabra. Tenemos tiempo todavía para una participación más. No sé si hay alguien que tenga algo en el tintero que nos quiera compartir. Como no puedo ver todos los cuadritos, si quieren abrir el micrófono y decirlo directamente, sería fenómeno. Aquí. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Yo me conecto desde Córdoba. Mi nombre es Victoria. Y yo estaba pensando que para mí es como muy nuevo, son nuevos estos autores. Soy psicóloga y me formé entre los años 2000 y 2008 en la Universidad Nacional de Córdoba. Y a partir, los temas me suenan porque he hecho una materia electiva que se llamaba Intervenciones en Salud Comunitaria, Estrategias de Intervención Comunitaria. Y ahí vimos a autores europeos, pero sí vimos un autor latinoamericano que creo que el nombre es Marisa Montero. Montero es el apellido seguro. Pero es la única que vimos. Y me llama la atención de que en toda la carrera, si bien he hecho todas mis electivas, no ha sido de la clínica porque no me interesaba, han sido todas materias sociales, del área criminológica, del área educacional, y nunca en mi formación leí estos autores. Así que por eso va mi interés. Es como que voy a estar nuevita con esto. Bueno, eso pues qué maravilla. No sé cómo estará la facultad ahora, ¿no? Porque se van renovando las materias electivas. La ventaja que tienen es que aunque no cambie el plan de estudio, las electivas sí van cambiando bastante los artículos que se van dando. Así que quizás desde el 2008 hasta aquí hayan cambiado un poco. Eso pues creo que es una experiencia compartida para muchas y muchos, Victoria. Muchísimas gracias por darle voz a esta inquietud y a esta experiencia también en la que nos quedaron a deber muchísimo nuestras formadoras, nuestros formadores, las instituciones en las que confiamos nuestra educación, ¿verdad? Y que en ocasiones no tenían los elementos para poder darnos lo que necesitábamos. Pero bueno que estamos acá juntas y juntos ahora para poder ahondar un poco en este pensamiento, conocer más sobre estos autores y autoras. Ya lo hemos dicho antes que muy pronto ustedes recibirán la liga para poder darle clic a un pequeño icono en la página de la Universidad de San Luis, en la que van a poder acceder a muchos materiales que obviamente incluirán a estos y otros y otras más autoras para su referencia. Aquí nos están diciendo, gracias por la disertación de todos. En mi caso, estudiando la licenciatura y profesorado, supongo, en psicología en la Universidad de San Luis, es un enorme placer y un proceso súper enriquecedor y crítico poder aprender y desnaturalizar estas miradas que están vigentes en la formación aún. Muchísimas gracias. Dicen por acá que quieren tener información sobre el título del libro editado el año anterior. Esto seguramente es del que hablabas en un principio, Niltie. A lo mejor nos puedes también incluso pasar el link para poder descargarlo. Tú nos podrás decir mejor sobre él. Sí, claro que sí, les vamos a compartir la liga de este libro en un momento por acá por el chat. El título del libro es Ignacio Martín Baró, La psicología, la liberación y el pensamiento latinoamericano. Así se llama el libro. Ojalá que sea otro de los insumos también para este seminario. Y bueno, lo que comentaba también la compañera, creo que es una necesidad, es una voz sentida, esto que dice la compañera, de las ausencias que hay en la formación de psicología. Creo que una de las intenciones de encontrarnos en un espacio como este es justo empezar a dialogar sobre aquello que Marcelo bien nos empezó a plantear en su ponencia, sobre el sentido de la universidad que se quiere, ¿no? Como espacio de formación, que es algo que por lo menos en la parte de la psicología a veces hemos cedido campo pues a la institucionalización o a la mercantilización de la misma psicología y de la práctica. Entonces este espacio es justo un espacio en el que vamos a estar reflexionando para empezar pues a formar una gran red entre aquellos que estamos empezando a mirar la psicología pues con ojos diferentes. Un momento, les paso la liga. Justo así, Nilti, y ya te ha ganado el compañero Marcelo, ya colocó la liga en el chat, ahora solo tendremos que hacerlo también para la gente que nos está viendo en Facebook, para que tengan la posibilidad de descargarlo. Es de verdad imperdible, no tiene desperdicio, de verdad se lo recomendamos muchísimo. Además, conociendo el pensamiento de algunas personas que nos han acompañado durante las próximas sesiones. Y bueno, no sé si entre nosotros hay alguien que tenga alguna pregunta. Acá en el chat estaban discutiendo algunas cuestiones sobre el documento de identidad, que creo que han sido resueltas efectivamente. Y también bueno, nos comentan que básicamente todas se tiene que aportar, repensar y tiene mucho que emanciparse, ¿no? Por aquí dicen, sería realmente un aporte muy sustancial poder contar con algún grupo de debate, no sé si por WhatsApp o Telegram o alguna otra red, pero si en algún momento se piensa en eso, me encantaría poder compartir. Claro, Ignacio Pérez, esa es la intención que tenemos, hacer grupos mucho más y escuchar las voces de todos y de todas. A partir de la siguiente sesión, que estaremos llevando a cabo el día 2 de junio, en este mismo horario, es que vamos a generar estas salas en las que vamos justamente a poder charlar, a poder debatir entre nosotros y nosotras las cosas, las cuestiones que nos vayan presentando quienes son responsables de llevar el tema adelante. Me dice por aquí que se corta mucho, lamento. Ahí se corta, sí. Verónica, ahí se corta un poquito, se escucha un poquito entrecortado. Ahí creo que estaba levantando la mano Patricia, me parece. Sí, gracias, Hugo. Solamente para recordar, porque efectivamente estamos terminando ya en el tiempo, y nada más recordar la parte trágica del seminario, que es que hay que tener el 80% de las asistencias a las diferentes sesiones para poder tener su certificado, y también que hay que hacer un trabajito que acá nos van a ir diciendo para que todo el mundo quede claro, pues, ahora en esta primera sesión. Nada más era lo que quería recordar. Dado que mi audio estaba fallando, a lo mejor, Patti, te pediría si nos ayudas a leer los últimos comentarios en el chat, claro, por favor. Claro. Sí, a Miriam nos dice que es docente de educación primaria y que para ellos acceder a estos seminarios les abre les abre una enorme puerta para comprender muchos de los procesos que se viven a diario y que representan un conflicto por la falta de comprensión, y otros que dejamos de lado por no comprender hasta dónde nos afectan o simplemente no logramos vislumbrar como parte de una problemática. En tantas ocasiones damos tanto por sentado que algo es inamovible que no nos atrevemos a problematizarlo. Liberar la mente, el cuerpo y el espíritu. Y luego hay a María Amelia, sí, va a ser cada jueves la sesión. Belén nos dice, que nos dicen de YouTube que si bien una historia y constitucionalidades es más conocida que la otra, pero no es una sin la otra. Ah, sí. Antonella dice, gracias por el espacio que generaron, muy agradecida de escucharles de distintos lugares, y manda saludos a todas y todos. Mi correo electrónico, bueno, nos lo manda una alumna de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. No estoy segura si para la cuestión del registro de la asistencia, que compartieron una liga desde la propia facultad para que hagan ahí un registro breve para la asistencia. Sí es importante que lo llenen solamente una vez por sesión, pero sí es importante que llenen el registro, por esto que les decía de que para el certificado se va a requerir el 80% de la asistencia y la permanencia acá en el seminario, ¿sale? Y bueno, esto es sobre lo de los comentarios. Sí estamos teniendo un poco con el problema de Vero con la conexión, pero si alguien nos ayuda a recordar lo del trabajo. Y nada más, quiero comentar acá de la identidad, del número de identidad para México, al reverso de la credencial del INE, hay un número, ese es el que hay que poner junto con el nombre para el registro y que aparezca. Es un requisito de la Universidad de San Luis. Para nosotros no es muy común ponerlo, pero es nada más poner el número de la INE. Y supongo que el número de pasaporte para algunos otros o de credenciales de identificación que tengan en sus respectivos países también es el número, es solamente como garantía, pues, de que la persona sí existe. Es raro. Y nos preguntan si el Zoom va a ser el siempre el mismo. No sé si alguien puede. Sí, ahí a lo mejor, Patricia, si Belén, vos querés por ahí a lo mejor aclarar el tema del formulario de inscripción, sí, el tema del Zoom, y de ahí le damos la palabra a Estela de la UACO. Sí. Bien, cortito. En relación al Zoom, vamos a ir cambiando porque, bueno, hoy hemos usado un Zoom muy grande porque eran muchos, muchos los inscriptos e inscriptas, pero después vamos a ir cambiando el enlace de Zoom por cada jueves, que se los vamos a enviar los jueves por la mañana. Y en relación a lo del formulario, vamos a ir compartiendo para registrar la asistencia el formulario en cada encuentro. Y en relación al número de documento, pueden aclarar si ustedes quieren, si es pasaporte, cédula. En realidad es para la resolución final que hacemos acreditando el trayecto por el seminario, necesitamos ese número de identidad, sea cual fuere el que utiliza cada uno en su país. Perfecto. Belén, nos dicen si se pueden inscribir todavía personas. Absolutamente, porque hemos dejado abierto por el día de hoy el formulario, lo vamos a dejar abierto hasta mañana y durante todo el fin de semana para que puedan registrarse. Y así cuando la semana que viene les enviemos el nuevo enlace, puedan estar en nuestro registro. También había algunas personas que no habían recibido el correo, el registro. ¿Se tienen que volver a inscribir o cómo verifican que sí hayan sido inscritas? Mañana les vamos a enviar un nuevo mail o el día lunes para asegurarnos de que estén todos inscritos. Por ahí, si se inscribieron a última hora, no les llegó el mail que mandamos a primera hora en la mañana. Bien, ahí a lo mejor Estela de la UACO, creo que está a lo mejor y vamos con ella, cerramos a lo mejor el encuentro de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Dios cujuyo, vascoas, jadash, tem yahpach, cojadash, yam, meyagañam, achamachmets, meyagañ. Saludos a todos desde la lengua ayuk, desde Oaxaca, Matías Romero. Pues antes, pues felicitarlos por este espacio y permitir el diálogo y la palabra. Creo que pues todos los que estamos acá aprendemos cada día de otras voces, de otros diálogos distintos, de otras acciones diferentes. Y con eso creo que pues decimos que tenemos que partir desde esta parte de descolonizar nuestros pensamientos. Y eso creo que tendría que ser en dos momentos de reconocimiento. Uno a partir de la exploración pluriverso que tenemos desde nuestras comunidades, desde esos diálogos o espacios que acercamos y hacemos caminos posibles por ir trabajando y reconstruyendo. Lo otro es desde un espacio múltiple que los mismos procesos buscan o enuncian un sentido de reciprocidad, pero también desde una expresión, como lo dice Jaime, una forma de estar en el mundo, desde el sentir, desde el pensar y desde el accionar. Pues me da mucho gusto estar hoy compartiendo con ustedes ese diálogo, pero también aprendiendo de otros procesos de construcción a partir del propio reconocimiento. Y creo que el objetivo más significativo para poder entrar a estos procesos es precisamente pues dándonos la participación de muchos caminos posibles y de muchas formas de poder accionar junto a la memoria histórica que le debemos a las comunidades. Muchas gracias. Gracias, Estela. Bueno, yo creo que a lo mejor podríamos ir cerrando, no sé qué dicen las compañeras, los compañeros, a lo mejor simplemente recordando en el próximo encuentro, el jueves próximo, estarán compartiendo unas reflexiones, bueno, el doctor Ramón Sanfer Ramola y el doctor Enrique Lorza, y lo interesante de esto es que Ramón viene del campo de la filosofía, Enrique viene del campo de la economía, así que creo que también, digo, es como el desafío del seminario, poder ir como dialogando con otros campos e ir tensionando, ¿no? Hacia diferentes lugares también. Entonces, yo no sé si les parece, pero a lo mejor podríamos ir dejando acá, y no sé, Patricia, Verónica, Niltie. De acuerdo. Solo déjales la tarea. Sí, si quieren les platico un poco. La idea es, digamos que evaluar, no quiero decir esa palabra de evaluar, sino más bien creo que una forma de compartir aquello que hemos estado reflexionando durante el tiempo que estemos acá, podría ser solo propuestas que se haga con un pequeño escrito, un pequeño ensayo de 3, máximo 5 hojas, 5 cuartillas, donde podamos desarrollar uno de los temas que a nosotros nos haya llamado más la atención, o bien ir tejiendo cada uno de ellos para generar una reflexión y que eso sea el insumo para poder aprobar el seminario, ¿no? Entonces eso sería como parte de, digamos, que los procesos de certificación, tanto el 80% de asistencia como la elaboración de ese pequeño y breve ensayo sobre lo que estemos dialogando en este espacio. Bien, estaríamos entonces, bueno, gracias a todos, a todas, bueno, gracias Belén, y nos estaríamos encontrando el próximo jueves, en el mismo horario. Chao. Gracias. Un saludo. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, compañeros. Chao. Hasta pronto. Hasta el próximo jueves. El jueves. Gracias. Hasta entonces.